La Glorieta, con Rosmar y Alonso. En el refranero español se nos dice, en abril aguas mil, pero cuando no se cumple esta previsión, pues la preocupación es bien manifiesta en el Camp d'Elx. Llevamos 19 días de abril y no ha caído ni una sola gota de agua. No hemos visto lluvias, lo que ha traído una nueva sequía, de las muchas que por desgracia sufrimos en esta parte del país, en un territorio, el nuestro, condenado a la desertización si no empezamos a aplicar medidas contundentes para frenarla. Vicente Bordonado, nuestro geógrafo y hombre del tiempo. Buen día. Muy buen día, Ros. ¿Cuándo va a llover? Pues de momento lo que tenemos son muy malas noticias, porque prácticamente en lo que queda de mes no se esperan precipitaciones. Continuamos con esta situación, esta dinámica atmosférica en la que están circulando muy al norte las borrascas atlánticas. Como mucho pueden afectar al noroeste de la península, a la fachada atlántica, norte peninsular, pero aquí al sureste ibérico nos podría llegar viento de poniente reseco y alguna nube, y nos espera lluvia. Eso es lo que nos indican ahora mismo los modelos meteorológicos. Podría cambiar la situación para mayo. Ojalá en mayo te vengan las lluvias de abril. ¿Y qué es lo que hemos recogido hasta el momento? ¿En este año, en este 2023? Bueno, pues la verdad es que ha llovido muy poco, porque aquí en la estación meteorológica de Telaelch, desde el 1 de enero hasta hoy, solamente hemos recogido 7 litros. 7 litros. Desde que empezó la primavera astronómica, no ha llovido ni una gota. Este mes, de lo que llevamos de abril, no ha llovido. Estamos ante una situación muy preocupante, una situación que preocupa y mucho a la agricultura. En la ciudad, en el mundo urbanita, no se nota tanto. Para el desarrollo de actividades al aire libre, fantástico. Pero en la agricultura, en el medio ambiente, en el mantenimiento de la biodiversidad, es muy preocupante. Pues vamos a hablar qué consecuencias está teniendo en el Camp d'Elx esos apenas 7 litros que hemos recogido en la estación meteorológica de Telaelch, las escasas lluvias que hemos tenido en este 2023, ¿qué terreno es el que nos está dejando? ¿Qué están notando los agricultores? Bueno, pues ahora mismo lo que están notando los agricultores es que ha empezado la primavera, el cultivo predominante que tenemos es el granado, seguido de higueras, de cítricos, todo esto se está incrementando el consumo de agua en cuanto a riego, porque no está lloviendo. Los terrenos que están resecos, que no se riega habitualmente, están completamente resecos, como si estuviéramos a finales de agosto, principios de septiembre, sin caer ni una gota en todo el verano. Las hierbas adventicias en márgenes, al lado de las parcelas de cultivo o en medio de los bancales, se están resecando como si estuviéramos en julio o como si se hubieran tratado con herbicidas. Entonces es una situación muy preocupante y esto se puede traducir en algunas plagas concretas, en reducción de calibres. Hay una preocupación ahora mismo por la cosecha de brevas, que en las próximas semanas ya tendremos brevas, y entonces el calibre se puede ver mermado como consecuencia de esas lluvias. Y algo que temen también los agricultores es que si se registran, que se registrarán algunas precipitaciones durante el mes de mayo, pueda afectar a la floración de algunos cultivos citrícolas en ese sentido y que, por lo tanto, entonces mermaría algunas producciones. Porque dicen que cuando marzo mallea, mayo marcea. Y entonces, marzo tuvimos un mes extremadamente cálido y anticiclónico y mayo podría cambiar la situación. Y podría visitarnos algún embolsamiento de aire frío en altura, tener algunas tormentas y podríamos tener incluso pedrisco. Esto es consecuencia del calentamiento global y de ese cambio climático del que estamos hablando desde hace décadas. Vamos a ver, sí y no. Es característico en el clima mediterráneo y más concretamente en la región climática del sureste ibérico el que tengamos periodos de sequía. Sequías importantes el año 94, 95, 2004, 2005, en 2017. Son cíclicas, tenemos sequías. ¿Qué ocurre con el calentamiento global? Que estas sequías se agravan más. Ahora mismo estamos en una sequía climática, afortunadamente tenemos reservas hídricas porque durante la primavera pasada llovió mucho y en los embalses de cabecera del Tajo y el Segura pues hay agua, se puede decir que hay agua, no es para tirar cohetes lógicamente, pero hay agua y entonces estamos capeando, estamos en esa sequía climática que es cíclica, pero que con la crisis climática y crisis de biodiversidad que estamos viviendo, cada vez estas sequías se van a agravar más, se van a intensificar con mucha menos precipitación, incluso se pueden prolongar en el tiempo. Si llueve en mayo, las reservas hídricas no se agotarán. Sí, pero tiene que llover bastante. Y tiene que llover en la cabecera del Alto Tajo, tiene que llover allí, tiene que llover allí y aquí tiene que llover también para romper esta dinámica de sequedad que estamos teniendo y poder afrontar el verano en condiciones. ¿Qué puede ser que ocurra en mayo? Que tengamos alguna tormenta con precipitaciones localmente intensas y no tengamos una lluvia persistente, lenta, que vaya calando en la tierra, que vaya entrando lentamente. O sea, tendremos gota fría en mayo, podríamos tener. Podríamos tener algunas tormentas. Sí, podríamos tener, porque lógicamente, claro, tiene que haber una situación en la que el balance energético planetario al final se estabilice antes de entrar en verano. En mayo puede haber algún impas, pero igual estamos hablando de días muy concretos y momentos muy concretos. Bueno, pues lo dejaremos para mayo para verlo. Y ahora has comentado algo que, bueno, no es todo tan negativo, nos preocupa lo que vendrá, pero lo que tenemos en estos momentos es agua en las reservas del Tajo, porque lo estamos viendo con los desembalses que están autorizando gracias a las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura, pero tenemos ese incremento de caudal ecológico aprobado por el Gobierno y esos recortes para el regadío de forma gradual del trasvase Tajo Segura. El Gobierno, ahora con esta sequía, nos está diciendo o intentan convencernos de que lo que están haciendo con el trasvase Tajo Segura de cerrar el grifo es lo adecuado, porque tenemos una grave sequía. ¿Todo está justificado el cierre del trasvase Tajo Segura para riego por la sequía, por estos ciclos de sequía que sufrimos? Vamos a ver, hay unas reglas de explotación en el trasvase Tajo Segura, hay un memorándum aprobado, se deben respetar esas reglas de explotación, no tiene sentido incrementar el caudal ecológico en el Tajo debido a que gran cantidad de agua que vierte Madrid al Tajo no está depurada, entonces por mucha agua buena que discurra, que circule por el cauce del río Tajo, por mucha agua, incrementemos en 50 metros cúbicos por segundo, que sería una auténtica barbaridad, pues no pretendamos resolver ese problema que tiene Madrid a base de disolver y de camuflar ese problema. No tiene sentido, no tiene justificación. Está claro que con el memorándum, pues lógicamente hay una serie de niveles y cuando se llega al nivel en el que no se puede trasvasar agua a la cuenca del Segura, pues se cumple porque no hay agua en cabecera. Pero día tras día abrir el portón, valga la expresión de un regante, que todos los días esté saliendo agua para ese caudal ecológico, pues los niveles van a ir bajando y eso va a suponer que en época de poca lluvia en la cabecera del Alto Tajo, aquí tengamos trasvase cero. Y hay una cosa importante, con la crisis climática deberíamos de ser capaces de aprovechar toda la capacidad de embalse que tiene la península para afrontar estos periodos de sequía. Cuando hay agua, tenemos que guardarla para usarla cuando no tenemos. Se supone que han estado años este gobierno realizando y aprobando, que ya se ha hecho, los planes hidrológicos precisamente para prever estas situaciones. ¿Qué opinas, Vicente, de lo que se ha hecho por el gobierno de Sánchez, del Ministerio de Transición Ecológica con Teresa Rivera a la cabeza? Bueno, ahí hay una serie de otros intereses que muchas veces se están vaciando pantanos, se están vaciando embalses para producir energía eléctrica y venderla a precio de oro, con un coste de producción muy bajo. Se vacían los embalses y esa agua, lógicamente, no va a parar a la agricultura en ese sentido. Entonces, yo creo que en este país no hay una directriz en pro de la agricultura ni en pro del mantenimiento del medio ambiente ni de la biodiversidad, porque ahora mismo el gobierno de España está invirtiendo dinero en Marruecos, por ejemplo, para construir embalses en Marruecos y que Marruecos sea la despensa de Europa. Así de simple. Y desplazar a la agricultura de vanguardia, de vocación exportadora, que tenemos, por ejemplo, aquí en el sureste ibérico, en el sur de la provincia de Alicante, Murcia y Almería. Estás acusando de algo, de una estrategia bien planificada. ¿Es lo que pensáis, Vicente, que está ocurriendo? ¿La agricultura no tiene futuro con este gobierno? Vamos a ver, la agricultura no tiene futuro ni con este gobierno ni con otro. Con la clase política no tiene futuro. Bueno. Sobre todo cuando estamos hablando de políticos que son urbanitas, que están en un despacho y que no pisan el terreno. Pero para eso están los técnicos que les asesoran. Hay mucho asesor, pero poco asesoramiento. O sea, estáis indignados, Vicente, por el cierre del trasvase Tajo Segura, por las políticas comerciales, supongo, porque no está lloviendo y no hay medidas contundentes que lo solucionen con una planificación hidrológica de todos los embalses de del país. Y estás diciendo que se está invirtiendo en energía barata con el agua de los embalses, que no se está yendo a los regantes, sino a las centrales eléctricas. ¿Y qué pasa con las renovables? Bueno, pues ahora fíjate que todo está interrelacionado. Previamente se lo ponemos difícil al agricultor para que no haya un relevo generacional, para que el agricultor venda las tierras, para que el agricultor consuma agua desalada a precio de oro o con una promesa de subvención que después puede desaparecer y el agricultor no va a poder soportar esto. Llegan entran en escena los grandes fondos de inversión para implantar macro plantas solares o grandes plantas solares en nuestro territorio, que ahora mismo está afectando a toda la Comunidad Valenciana y en particular a todo el Valle del Vinalopó. Llegan a esos terrenos. Si el agricultor no los alquila a esas grandes empresas, y ojo, porque según dicen, aquí estas grandes empresas al agricultor le pagan poco más de 1.500 euros de alquiler, 1.500 euros por hectárea y año, mientras que en Alemania dicen, no lo he comprobado, que están pagándole al agricultor 15.000 euros por hectárea y año. Se están aprovechando. Si el agricultor no alquila, le expropian el territorio. En el momento para un proyecto tienen un 25% o menos del terreno que necesitan, de la superficie que necesitan para implantar esa planta solar. El resto del territorio lo expropian con la autorización del gobierno central, lo expropian, se lo quitan al agricultor. El equipo de gobierno está diciendo que eso no está ocurriendo en el Camp d'Elx. Pues sí que está ocurriendo en el Camp d'Elx. Hay ahora mismo 30 proyectos, todo. Más de 2.000 hectáreas o cerca de 2.000 hectáreas, pero Asprella, por ejemplo, va a arrancar dentro de nada. El de Asprella va a arrancar en Santana. Está todo ya en marcha. Todo necesita su tiempo. Al equipo de gobierno local no le interesa que salga esto, que se diga de esta manera. pero yo he tenido la ocasión de ir a las manifestaciones que se están desarrollando en buena parte del medio Vinalopó, Alto Vinalopó, y esa es otra realidad. Y esa realidad, el municipio de Elche es apetecible por estos grandes fondos de inversión, completamente apetecible. Que, ojo, los grupos que se manifiestan no están en contra de las energías renovables, claro, pero hay que hacerlo de una forma ordenada, de una forma arreglada, de una forma racional. Y algún grupo político en el último pleno de este mandato municipal pide la suspensión cautelar y se aprueba de las licencias hasta que se regule el territorio y se ponga límite a esas macro plantas solares. Es que se tiene que poner límite, porque de lo contrario nos estamos cargando la agricultura, la biodiversidad. Vamos a ver, yo tengo en la recámara un programa para emitir y entrevisto a un agricultor con una explotación agrícola de 50 taullas plantadas de naranjos. 4 años, se ha gastado un dineral y le van a expropiar el terreno y ni le van a decir a cómo le van a pagar la tierra, a miseria, y no le van a pagar lo que ha invertido ahí. Oiga, que primero vamos a poner placas en los tejados de edificios públicos, tejados de edificios privados, vamos a poner placas en terrenos que están tremendamente degradados. O en embalses de riego, que claro, hay placas flotantes, claro, la tecnología lo permite. Mira, Ros, Vicente, estamos asistiendo a una burbuja, como la burbuja inmobiliaria, pero esto es la burbuja energética. Ya, no tenemos más tiempo, así que estaremos pendientes de cómo se desarrolla el futuro en el Camp de Elche. Gracias y de tus programas, Vicente. Gracias. Un placer, hasta luego. La Glorieta, con Rosmaria Alonso.